Después de esta despedida, Leticia ya no volvió a ver a su hijo. Se unió a mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos y exigen justicia. Las autoridades deben buscarlas y sancionar a los responsables. Todas las personas desaparecidas están presentes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos debemos cuidarnos con la sana distancia, pero en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja al virus con las medidas básicas de higiene y distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico aplicando mis consejos para una sana distancia. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Inició el escenario 2 y lo mejor es quedarnos en casa. Pero si te urge salir, voy contigo. Soy Susana Distancia. Para comprar comida o medicina, que solo vaya una persona. En las filas, mantén metro y medio de distancia con los demás. Si tienes que pasear a un perro o a un bebé, guarda tu sana distancia. Nada de saludar de mano, beso ni abrazo. Y no olvides el estornudo de etiqueta. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Gobierno de México. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud. Seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus, no importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Son las 11 con 36 minutos. Yo sé que en esta noche a la cita no llegará. Cariño, te olvidará. Te quiero tanto que en un momento no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quién quieres. Tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Bien a quien quiere o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor.

poder de la nostalgia. Desde Guadalajara, HK 960 de AM. Es HK. La cadena con más vida. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de. Existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. De AM, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, Plaza Tolsá, sexto piso, despacho 614. Una emisora de la cadena con más vida. HK. La estación con vida.

hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Emblemática HK 960. Es HK. Preguntar

habrá una foto en tu alma con la imagen de mi amor, porque hay algo de mí en tu corazón, algo de mí en tu corazón se queda contigo. En otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción, porque hay algo de HK 960. Es HK, la estación con vida. En Bosque Urbano de Extra queremos salud para todos. Por eso, quédate en casa. Si no sales, no puedes portar el coronavirus. Y si no lo portas, no lo puedes transmitir a tus papás, abuelos u otras personas vulnerables. Quédate en casa. Mientras haya contingencia, no daremos talleres. Bosque Urbano de Extra y Arriba Hospitality Group. HK 960 de AM. La cadena con más vida.